899. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Juan Falú y Marcelo Mogilevski presentan su nuevo disco. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur. Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Medife te da los mejores planes de salud con hasta 50% de descuento. Ya no tenés excusas. Asociate llamando al 0810-122-0400. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidad de medicina prepaga. RNMP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. Llegó Sucursal al mundo y tu compra tiene premio. Sacá tu paquete o circuito para viajar en 2026 y te regalamos una valija. Sí, una valija. Además, aprovechá todas nuestras ofertas exclusivas para tu viaje. Acercate a cualquiera de nuestras 175 tiendas y viajá al mundo. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. ¡Buena tarde! Vito querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos? ¡Correcole! ¡Echín! 5 minutos, me sobran 4. École, el primer pega zapatillas. École, el secreto del zapatero. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hey, diputado, peronismo renovado. Lista 501, Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable, todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. ¿Alguna vez imaginaste una obra de teatro en una pileta real? Subacuática, una experiencia inmersiva. Todos los domingos de septiembre en el Club Estrella de Maldonado de Palermo. Entradas a la venta por Ticketek. Invita Action. En Sodimac se viene la temporada más linda del año. Equipa tus espacios al aire libre con hasta 30% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de muebles de exterior, parrillas, sombrillas y gazebos, jardín, iluminación exterior y más. Para todos los que disfrutan del verano al aire libre, los esperamos en Sodimac. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achigui, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Santander American Express presenta. Los Sobrado Alvear son una familia de estirpe, pero venida menos. Llega al Teatro Metropolitan Tirria, La Comedia, Diego Capusotto, Andrea Politi, Rafael Sprecherburg y elenco. Entradas en venta por PlateaNet, Sequeira Producciones. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tu punto Superclub. Vigencia del 1 del 1 al 31 de 12 del 2025. Más información en santander.com.ar. En el mismo punto. Atención Buenos Aires, la Trastienda presenta un encuentro único. Martirio y Chano Domínguez, la gran voz del flamenco junto al piano magistral del músico español. Flamenco, jazz y canciones en dos noches imperdibles. Martirio junto a Chano Domínguez. Vivilo en el escenario renovado de la Trastienda, 15 y 16 de noviembre. Entradas a la venta en Passline o en nuestra web www.latrastienda.com. Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor. Bremen Tools. Qualitet on design. Santiago estaba listo para ser papá. Lo que no sabía es que tendría que compartir el embarazo con Pancho, el ex de Ana. Una casa, dos papás y un montón de enredos. Benjamín Vicuña, Celeste Cid y la comedia que te va a hacer reír de principio a fin. Papá por dos. Estreno 18 de septiembre, solo en cines. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. ¿Dónde estabas cuando sonó esta canción? Landivino, el espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, NB Teatro, Paraguay 918. Landivino, Charly y Fito. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop. Una luz. Enrique Bunbury vuelve a Buenos Aires el 27 de septiembre en el Estadio Ferro, presentando su Huracán Ambulante Tour. Quítate el bondal farmacéutico.

con atención personalizada las 24 horas todos los días. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Sabés por qué soy paladar negro antikirchnerista? Porque el kirchnerismo es el mayor responsable de la decadencia social y de la cultura de la impunidad en la Argentina. Lo que está en juego es más profundo: evitar que el quebranto moral se instale en el Congreso de la Nación y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Alianza Potencia, lista 504. Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. No. Conociendo Rusia vuelve al escenario porteño que más veces lo vio brillar. 25 de octubre en el Movistar Arena. Un recorrido por todos sus hits en un show imperdible. Y para mí. Conociendo Rusia, 25 de octubre en el Movistar Arena. Conseguí tus entradas en movistararena.com.ar. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el jueves en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 25% de descuento en marcas seleccionadas de cacao, papas fritas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de café y papel higiénico. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos, mantecas y gaseosas. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 18 al 25 de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Bremen Tools. Qualitet on Design. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. Soy la tortuga de Darwin. He visto la inauguración de la Torre Eiffel, a los alemanes entrando en París, a los americanos desembarcando en Normandía, la Revolución de Octubre y la Perestroika. La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga. Domingos, 18 horas en el Celsit. Moreno 431, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada por Alternativa Teatral. Aqualad. Refería Aqualad. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con vos en YouTube. 10 años con vos. No dejes para mañana, lunes a viernes, de 17 a 19 horas. El regreso en Radio con vos. 89.9. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Venimos de muy lejos, un clásico del grupo de teatro Catalina Sur. 35 años emocionando, más de 70 actores en escena. Sábados, 21 a 30 horas. Entradas en catalinasur.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno.

podés escribirnos en el chat de YouTube. La que se nos viene. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Llegó Sucursal al mundo y tu compra tiene premio. Sacá tu paquete o circuito para viajar en 2026 y te regalamos una valija. Sí, una valija. Además, aprovechá todas nuestras ofertas exclusivas para tu viaje. Acercate a cualquiera de nuestras 175 tiendas y viajá al mundo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Grupo BGH. 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. 110 años construyendo futuro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Aqualad, grifería Aqualad. Aqualad, cuida tu mundo. Aqualad, ama tu hogar. Aqualad. Grifería Aqualad. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Son solo 6 pasitos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.200 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Funciones de jueves a domingo, Teatro Maipo. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas. Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. 89.9 Radio con Voz. Siempre con Voz. Periodismo de tu lado. Un antídoto uruguayo para los males de estos tiempos. Como dice mi analista. Terapia de Murga. No hay que ser tan pesimista. Rubén Rada y Agarrate Catalina juntos en Argentina. Primero de octubre, Movistar Arena. Anticipadas a través de movistararena.com.ar. 6 cuotas sin interés con Galicia Visa. Producen 300, Piano Piano y Pirca. Estás escuchando La que se nos viene con Jaime Rosenberg. Ya viene. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Hacé crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos Hub disponibles en todo el país. Andriani, llevamos lo que te importa. Unicred, junto a Crecer SGR, ofrecen soluciones a medida para el financiamiento de ventas y proyectos de inversión. Sus líneas de crédito PYME garantizan y simplifican el acceso al mercado de capitales, acompañadas por el asesoramiento y experiencia de su equipo de profesionales especializados. Unicred, promoviendo el desarrollo de las empresas argentinas. Alianzaunicred.com.ar. Acompaña a este programa ProvinciaNet Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. ProvinciaNet Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe.